No hace falta ser un ser superior. Todo depende de la transpiración. Nunca lo sabrán. Estabas escuchando a Coti Sorokin y lo que estás escuchando ahora es a Coti en vivo tocando en el estudio sentado frente al piano. Después de un fuerte abrazo se sentó en el piano y empezó a tocar y lo dejamos tocar un ratito. Bienvenido, Coti Sorokin, que nunca lo sabrás. Qué lindo verte, Coti. Gracias. Estamos online. Qué lindo escucharte tocar ahí. Ese piano es maravilloso. Es un Steinway. Estuve por cada estudio que pasaba y veía un piano, me metía a curiosearlo. Creo que es el que más me gustó este. Te vi aparte como en trance. Estabas como, te metes ahí en el piano. Es un instrumento maravilloso porque siente la sonoridad ya que tiene, ¿no? Que como envuelve todo y aparte es imposible de imitar, ¿no? Sí. ¿Componés con el piano? Sí, tengo un piano en casa. En mi casa de acá tengo un piano acústico y en Madrid tengo un par de eléctricos de Wurlitzer y Rhodes y ese tipo de cosas. ¡Ay, qué lindo el Rhodes! Que son muy bonitos. Pero el piano acústico y vertical, yo tengo un amor muy especial porque en mi casa de chico... mi vieja tocaba el piano, entonces siempre y hasta el día de hoy hay un piano alemán, un Bernstein, en perfecta afinación siempre y que hemos jugado todos con ese piano. Y ahora los nietos, los sobrinos, todos van ahí que cada tanto que se van, deja el piano. No se toca el piano como un juguete. Se toca, pero no se juega. Está pling, pling, pling. Y de ahí viene un poco de esos sonidos de tu casa con el piano y tu mamá sí, tocando. Sí, yo creo que tiene que ver, mucho que ver. O por lo menos yo, a través de mi vieja tocando el piano, descubrí cosas que... O sea, yo venía escuchando Charlie, venía escuchando a Fito, a Spinetta, y la escuchaba a mi vieja tocando, por ejemplo, Chopin. Sí. Debussy, Ravel, y encontraba cosas parecidas. Ya encontraste. Encontraba elementos, cosas sí. Que, claro, por eso a mí me parecía tan grande, ¿no? Charlie, sobre todo, que metía todo eso. Había como una info así, aparte del tango, también es una música que estaba muy presente en casa, a través de los discos, ¿no? De Mundo Rivero, de Polaco Goyeneche, de Troilo. Pero... yo escuchaba esa asociación entre lo que hacía Charlie, lo que hacía Fito, Spinetta, con esas cosas que tocaba mi vieja que eran francesas, no sé, de Eric Satie, de Debussy, muchas cosas impresionistas, románticas, postrománticas. Y después fui, bueno, hilando y dándome cuenta que toda la música es una, ¿no? Sí, totalmente. Y me encantó meterme un poco en ese lado, ¿no? En tu infancia y tus comienzos y recordar ese Rosario y tu primera banda. Sí. Y tu acercamiento hacia la música, ya diciendo, bueno, ok, después de eso me subo arriba a un escenario y ¿cómo fue? Mirá, la infancia concretamente y todo aquello yo lo viví más que nada en Concordia. Sí. En Entre Ríos. Que fue la ciudad, y sigue siendo, la ciudad con el nexo más fuerte que tengo con mi familia, porque tengo toda mi familia allí, y yo me crié Ahí mis viejos se fueron a Concordia cuando yo prácticamente recién había nacido, un poco estando cerca de Uruguay, porque si había que tomarse el palo, por si había que escaparse, ¿no? En la época, plena época de la dictadura. Entonces, viví toda mi infancia y mi adolescencia ahí. ¿Y lo de Rosario cuándo viene? Y Rosario viene cuando nazco, primero. Primero viene Rosario. Después, viene después, como con 17 años, yo me voy a estudiar música a Rosario, a la Escuela de Música de la Universidad, de la Facultad de Humanidades y Arte. Y ahí estoy unos años estudiando ya seriamente, ¿no? Algo. Y viviendo en Rosario, ahí solo. Ahí ya vivía solo. La aventura y el aprendizaje de la vida, de la música, de todo. Y empezar a cruzarte también con algunos personajes que eran tus héroes musicales, probablemente, ¿no? Sí, ahí tuve mis primeros grupos. Conocí a gente que me abrió mucho la cabeza, porque Concordia era una ciudad más pequeña, tenía gente afín y todo, que tocábamos y tal, pero evidentemente en Rosario, en ese momento incluso, era post-trova, post-fito, sí. O sea, había salido ya Fito, un montón de cantautores buenísimos, y había un movimiento musical floreciente y muy fuerte, ¿no? Entonces nosotros, de una generación posterior, fuimos recibiendo todo eso y como aprendiendo y siguiendo un poco los pasos, ¿no? Y ahí, en una Bienal de Arte Joven que se hizo, toda la apertura democrática, y yo, bueno, ya estamos hablando ya en los 90 por ahí, estaba Nevia de jurado. Y en un concurso se presentaban cientos y cientos de bandas, porque todo el mundo tenía una banda, todo el mundo quería tocar, era maravilloso realmente. De diferentes expresiones, de jazz rock, de música sinfónica, de canciones, cantautores. Y ahí nosotros nos presentamos una banda que yo tenía, de Luz Mala. Y ganamos la Bienal, ganamos el primer premio, que era ni más ni menos que editar un disco en el sello Melopea. Melopea con Nevia, aparte que Nevia, que el mismísimo Nevia Y además que el sello Melopea para mí era algo, era una maravilla, o sea. Yo tenía muchos discos de Melopea y descubrí a muchos artistas a través de ese sello, ¿no? Era un sello de culto, sigue siéndolo. Pero imagínate en esa época que estaba floreciendo y todo, ¿no? Tengo en mis manos, ay, mira, no había visto. Gracias a Fito, a Dani Martin y Rosario. Coti, lo dije por boca de otro, edición 2013. Así que me da mucha alegría porque hemos hablado en la otra edición. Y ahora ya hay edición 2013. Esta es la buena igual. ¿Ah, sí? La etiqueta roja es la... Ah, la etiqueta roja es la fuerte. La que fuerte. Con unos bonus tracks, Solamente Vos, Luz de Día, Otra Vez, Canción de Adiós. Quiero que sepan que estamos hablando en este programa con el... uno de los cantautores más importantes de la música popular de habla hispana. Y no me achico, cuando digo esto. Y miro los ojos a quien sea y me la rebanco con esto. Capaz de componer canciones, de la canción popular, del pop al rock, que excede el género, que excede, o sea, popular. Tal vez no seamos conscientes porque estamos como muy en el presente del Coti y de las canciones que hace, pero... a mí me gusta mucho a veces ver la música con un poco de perspectiva, ¿viste? Y tomar un poco las cosas con el tiempo. Y yo creo que así, o sea, que vamos a tomar conciencia más tarde. Che, Coti, loco, este tipo es una bestia. Bueno, yo ya tomé conciencia antes de que eso suceda. Y... bueno, gracias por invitarme. No, ya sabes que pienso eso. Y la gente... creo que es consciente, pero de un punto de vista tal vez un poco más desde un lugar inconsciente, por lo menos desde un lugar... o sea, lo saben, pero no. A mí lo que me gustó también que hiciste este disco es justamente porque reúne un poco eso. O sea, dar a conocer, mirá el tipo que hizo estas canciones, Algo Está Cambiando, Dónde Está en Corazón, Lento, Color Esperanza, Andar Conmigo, Te Quise Tanto, Me Muero de Amor, Luz de Día, Dónde Van, Ayúdame. Y muchísimas canciones más que abarcan generaciones completamente diferentes, géneros de música completamente diferentes, países... continentes. Digo, es como, wow, y es todo un valor, y me encanta. Y me encanta por eso también que cuentes tu infancia y cómo comenzaste, porque de repente ahora parece como súper natural tu vida... Digo, de España. Todo empezó. No sé. Claro, ¿no? Ayer, antes de ayer. Sí, todo es tan fácil, ¿no? Todo, claro, un golpe de suerte de repente. Claro. No, yo no digo que no tuve suerte. O sea, todo el mundo tiene un poquito de suerte, un poco de mala suerte. O sea, eso son cosas que son parte de la vida. Pero sí que yo lo que pienso es que el tema es escuchar a la pasión que uno lleva y conocerla y darle a eso la importancia que eso necesita, ¿no? Y con esto quiero decir, no estar haciendo las cosas buscando el efecto inmediato, ¿no? El resultado inmediato, sino que todo lleva su tiempo y hay que saber esperar también, ¿no? La paciencia, ¿no? Es fundamental. Paz y es ciencia. Sí, dos cosas eso, muy difíciles de conseguir. Entonces, esto es, de hecho, esto es un disco que de alguna manera está hecho de paciencia, porque yo cuando todas estas canciones eran furor, recibí un montón de propuestas de hacer, che, hagamos un disco donde sacamos todas estas, mirá cómo, qué es lo que pasa con esta, mirá lo que pasa con esta otra, y este, y yo no quise hacerlo porque si en algún momento lo hacía, lo quería hacer así, o sea, lo quería hacer respetando mi sentir, que no exista ni la mínima sospecha de que es una acción de marketing, ni la mínima. Claro. Entonces, mientras tanto, todas estas canciones eran tan conocidas, yo me dedicaba a presentar otros discos. Sí. A hacer el ante-marketing. Sí. ¿No? Sí. A presentar otros discos que fueron cinco, este es el sexto, y cada uno de ellos con sus giras, con sus promociones, con sus singles, con sus videos. Entonces hay un montón de material ahí dando vuelta que yo, muchos preguntan, ¿qué estuviste haciendo todos estos años? Fijate. Ni todo viviste. Y sí, en 10 años hice 6 discos y. ¿Y participaste y cada con cuánto? Uno de ¿llevaste ellos, la cuenta? Participé esos... muchos más y sobre todo el tiempo que lleva cada disco de promocionar, de reeditar, de giras. De ediciones en diferentes países. A partir de mi segundo disco, que fue Canciones para Llevar, se empezaron a editar no solo en España y en Argentina, sino también en México. Ese segundo disco ya se editó en México. El tercero ya se editó en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, y fue el disco que grabamos en vivo y bueno, vendimos muchos discos con eso, ¿no? O sea, en España vendimos 300.000 discos. Se abrió otro panorama distinto, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí siempre haciendo cosas, haciendo... Y este disco yo apelé mucho a la paciencia, a mi paciencia, a esperar el momento en que yo sintiera que lo tenía que hacer. Y bueno, ese momento llegó. Y el desafío también de encontrarte con canciones tuyas, o con, digamos que... El germen fue tuyo, pero que fueron cantados por otros, por eso el título es perfecto, el disco provocado de otros, y volverte a encontrar tal vez con esa instancia de composición antes de que se lo pases al que lo hizo conocido, y encima también jugar con que la gente ya conoce esa otra versión. Exacto, es todo un rulo de cosas que no es tan fácil. No. O sea, quizá uno escucha y dice, ah, bueno, es una recopilación de temas. No, para mí no, yo no me lo tomé de esa manera, me lo tomé como un proceso, un proyecto donde yo quería casi reescribir estas canciones, reescribir un disco que tenga un concepto. Por eso ahora me nominaron por mejor disco conceptual y yo estoy feliz. Porque era justo lo que estaba a medida del disco, ¿no? Después, si lo gano o no lo gano, no importa, pero que se entendió eso. Tiene que ver con una comunicación que hicimos con toda la gente que trabajó conmigo y que llegó a buen puerto, ¿no? Y luego, o sea, este es un proceso, un disco que es una recreación de estas canciones. O sea, yo me tomé como un buceo, como una cosa medio arqueológica, incluso en mis sentimientos, de ver qué estaba sintiendo en ese momento, qué quería decir, por qué hice ese estribillo, por qué lo hice en tono mayor, por qué en tono menor, por qué. ¿por qué puse esta frase? ¿Por qué? Me fui un poco hacia el lado para tratar de lograr versiones originales. Claro, y que terminan siendo así. Siendo versiones canciones que se grabaron mucho, tratar de hacer versiones originales. Te metiste muy para adentro, fue como muy íntimo, ¿no? Sí, esa fue la búsqueda. ¿Y con alguna de las versiones te pasó la de Dylan con All Along the Watchtower, que dijo, ok, la versión de Jimi Hendrix es mejor que la mía, de ahora más la voy a cantar, más o menos parecida a la de Jimi Hendrix? Y mira, hay como un feedback, ¿no? Uno hace, luego si te la canta otro, le encontrás otras cosas, y luego uno recrea. Hay de eso, evidentemente, porque yo quería abstraerme de las versiones anteriores que se hicieron de cada una de estas canciones. Quería abstraerme, pero no al 100%. Es imposible, sí, abstraerse al 100%, porque son canciones realmente muy populares y que yo la escuché mucho en la radio, en conciertos, en festivales, a la gente. Entonces es imposible abstraerse. Entonces esa rueda sí que se genera, ¿no? Pero versiones mejores... Puede ser la de los enanos, de justamente este tema, ¿no? Que la versión que ellos hicieron, yo no había hecho otra versión distinta, ¿no? Pero la versión que ellos grabaron, de alguna manera la hicimos juntos en Néctar, era muy linda y yo prácticamente que la reproduje. O sea, la puse, la traje a este año, a mi manera de cantar, a mi manera de decir, pero que el ambiente es similar, muy similar. Y hablando de similitudes, contabas que te metiste como muy para adentro, recreando, a ver, tal vez ese momento de composición de cada uno de los temas y todo. ¿Encontraste como un denominador común en vos o en algo temático o en algo que, alguna fibra, algo que dijiste, ah, mira, a lo largo de los años esto sí permaneció? Eso es algo que me preocupaba más al principio. Ajá. Una vez que me di cuenta que eso existía, me relajé y ya no lo busqué más. O sea, quiero decir, esto que vos decís, este hilo conductor, este denominador común entre lo que uno compone, sea para lo que componga, o en el año que lo componga, o en el lugar, ciudad, o lo que sea. En un momento yo descubrí eso, descubrí que había un hilo conductor entre mi primer disco y el tercero, entre mi primero y el quinto, el sexto. Entonces, una vez que ya descubrís eso, ya deja de ser una obsesión, ¿no? ¿Pero te obsesionaba mal o para bien? No, mal no, pero yo creo que el estilo, uno no puede levantarse un día y decir, mi estilo es este. Sí. No lo puedes hacer eso. Se construye. Y si lo querés hacer, está mal. O sea, es forzado, es algo que no es natural. Creo que el estilo se construye con el correr del lápiz, con el correr de los discos, de las canciones, con el correr de las letras, las páginas. Con eso se va construyendo un estilo que uno no tiene que ser consciente de cuál es tu estilo. Tu estilo es ese, y ya está. Vamos a escuchar alguna de tus canciones, porque me están pidiendo, por favor, música, por favor, y claro que sí. ¿Ya saben con cuál quieren ir? Sí, vamos con Solamente Vos. Y tengo tantas cosas para preguntarte. Dale, todavía. me quedo. Coti Sorokin con nosotros, Nunca Lo Sabrán. Solamente Vos. Que da el amor. Solamente vos, nadie más que vos devolvió a mi vida ese qué sé yo. Solamente vos despertás mi alma, me cambias la cara de un ventarrón. Solamente vos, nadie más que vos hace maravilla en mi corazón. Solamente vos, solamente vos, y el remedio a mi dolor es cada vez que escucho a mi corazón. encuentro lleva el dolor. Solamente vos, nadie más que vos trae la alegría a mi corazón. Solamente vos, son la brújula en mi destino. Solamente vos, me encuentras tu mundo lindo. Cada vez que caigo en el mundo, no soy la cara linda y soy la canción de la alegría y del alma. Tenemos algo para decir. ¡Esta es la chica banda! Una multitud vibrando con la música. Nos sentimos muy alegrados de haber sido invitados a esta celebración popular. En vivo, en Plaza de Mayo. Yo quedé solitario, verán. Café Tacuba. Estuviste ahí. A ver que se escuche. Lo escuchaste. Solo por Nacional Rock. 93.7. Íbamos a hablar con el señor Brian Ray, guitarrista de Paul McCartney, nada más y nada menos. El rock nació mal. Y lo tenemos conectado ya mismo, así que voy a saludarlo. Hello, Ray, how are you? Hey, how are you? Hola. Andrés Ruiz. Charlie García, it's like an icon of rock and roll here in Argentina. I only know los gatos. No, muy bien. A las 10 de la noche. Dice que conoce solamente a los gatos, así que mira, le voy a decir a Lito Nevi a esto que se va a poner contento. El rock nació mal. Well, thank you very much, Brian, and good staying here. Here in Argentina. Nacional Rock. Thank you very much and we'll see you tomorrow night. Okay. 93.7. Tenemos algo para decir. Maitena Boitis, Diego Mancusi. Dos horas en que nunca lo sabrán. Fuiste la luz de mi vida y mi musa preferida, pero todo se acabó. Fuiste mi cruz de rosario, mi suerte en el calendario, la dueña de mi colchón. Fuiste un tango puro y duro, escrito en papel oscuro, que no quiero ni cantar. Una guitarra sin cuerdas, un collar falso de perlas que nunca vieron el mar. Fuiste un jardín de malbones, un vinilo sin rayones, una dama de verdad que duró 15 minutos y ahora me dejas el luto de no querer verte más. Yo no quería pisar esta canción. La única razón por la que estoy pisando esta canción es porque me dicen que Coti se tiene que ir en un rato y tengo que charlar con Coti. Eso no es cierto. Si no, eso no es cierto. Por mí. Si el partido que ahora empieza. Si no, me quedaría escuchándola. No, dale. Que es muy, muy, muy linda. Una de las tantas canciones. Esto es grabado en vivo, Coti. Riguroso, directo, en el Ópera. Y qué lindo lugar, aparte. Sí, un concierto muy lindo. Que lo disfruté mucho y hasta canté más o menos bien. No te hagas el humilde, Coti. No, pero viste, la canté así con la guitarra solo y se generó ahí como un ambiente muy lindo, muy y que quería ponerlo en el disco, como actualizar un poco también la edición esta, poniendo cosas de ahora, ¿no? De sí. Que pasaron ahora hace poco, ¿no? La canción de Solamente Vos, el dúo que hicimos con Rosario Flores. Sí, divino. Y después también estas canciones. Todo esto pasó en los últimos 6 meses. La última vez que te había visto, esto era un flamante disco, en realidad la anterior, la otra versión, y quería saber qué satisfacciones te dio, que ya ahora y tenemos en las manos la edición 2013. Me dio una de ellas, es esto, es la gira, ¿no? Es sí. Haber tocado, haber grabado, registrado algunos momentos de eso, sacarme una espina también que tenía que tenía que sacarla. Y de haberlo hecho de una forma sana, como de haberlo hecho como yo quería hacerlo. Sí. Esas son las cosas más bonitas, ¿no? Más allá de esta palabra, muchas veces la gente, viste, te pregunta, no, bueno, pero el éxito, qué sé yo. Para mí es una palabra un poco vacía, ¿viste? No me dice mucho, porque no tengo mucha referencia de qué es éxito y qué no es éxito, y tampoco me interesa, digamos, ¿no? Porque lo vivís. Que se resulta no, que no, natural, no, pero de verdad que te han puesto muchas etiquetas también, ¿no? Bueno, las etiquetas son inevitables. Sí. Yo aprendí que son inevitables. Y que me gustan los periodistas musicales, son un desastre. Son una cosa muy... Eso de ponerle nombre a las cosas todo el tiempo y querer poner... Mirá, lo que pasa es que no hay cosa peor que te quieran poner, que te quieran definir cuando vos mismo te sentís que sos indefinible. O sea, sí. Porque no, yo no me considero dentro de ningún cajoncito, entonces no me gusta. No me gusta que... que intenten meterme en un cajoncito, sí, para llevarme a una mesa de luz cuando para qué día quieren, ah, vamos a buscar en este cajoncito que hay. Ah, acá estaba Coti. O sea, esos cajoncitos mentales estoy hablando, ¿no? Sí, claro. Pero porque toda la gente que yo admiro, de creativos, músicos, de cualquier lado, de cualquier país, de cualquier cultura, son gente inclasificable. O sea, que no, yo no los puedo poner en ningún cajón. ¿A dónde lo pones a Lennon? ¿A dónde lo pones a Stevie Wonder? ¿A dónde lo pones? ¿En qué cajón? Y más también de artistas como vos, que son muy integrales, digo. Por ejemplo, unas cosas que yo destaco también de lo que haces y tu trabajo es tu trabajo de productor. Vos, el laburo de producción, perdón, te estoy mirando vos, pero voy a hablar a la gente. El laburo de producción de Coti, por favor, tómense el trabajo de escuchar un disco de Coti cuando lo van a ver. Está todo puesto de una manera y una razón de ser y por qué, y el planito y el es una belleza construido. Se nota que desde el punto de vista de producción, que a mí es algo que yo me gusta mucho, yo valoro el más allá de las canciones también el labor de producción, se nota la dedicación también de eso, ¿no? Como eso ya te da como, además de ser nada, uno de los cantautores, para mí, como decía, más importantes de la música popular, también un productor sin igual, con un oído de poder poner esto. Pero mira, eso, como te decía, tiene que ver también con la gente que yo he admirado durante toda mi vida, y que parte de mi admiración también era por ese laburo, por hacer un disco y estar en cada cosa que suena, estar un poco el sello, estar la expresión, no es solamente escribir una letra o cantarla, o más o menos cantarla, ¿no? La expresión pasa por una cosa más integral, ¿no? Musical, de arreglos, de texturas. Yo primero fui músico, o sea, primero me considero un músico. Yo estudié mucho más música que letras. Yo letras soy autodidacta, ¿no? Haciendo letras. Pero música sí, lo estudié de forma académica, lo estudié. Entonces, me interesa hacer un arreglo de cuerdas, por ejemplo, si bien por ejemplo, en esta canción, el arreglo de cuerdas es del maestro Sujatovic, ¿no? Sí, Leo. Pero sí sé de qué va un arreglo de cuerdas. He hecho arreglo de cuerdas para otros discos que produje, para Turf, para los dos discos de Turf, para Siempre Libre y para Turf Show, los arreglos de cuerdas los escribía yo. Los arreglos de brasses también, de metales. Entonces, eso es algo que para mí tiene que ver con la expresión musical, ¿no? Con un disco. Con un porque esto después de que cada uno, si no, deja librado a productores, a ingenieros, empieza a delegar, y eso se transforma en algo sin personalidad, me parece, ¿no? Hay una canción que quiero compartir con ustedes un segundito, aunque sea ponerlo de fondo, porque sé que tenemos poco tiempo. Por favor, poneme el tema 5, porque esto es una cosa muy seria para mí. Yo he hablado un poquito de eso con Coti, pero quiero volver a hablar. Esta canción es una canción que cuando yo la escuché por primera vez, dije, wow, hay alguien que pudo poner en palabras un montón de cosas que quise decir y lo hicieron, y lo hizo otro por mí, lo hizo otra por mí. Me di cuenta que en realidad esa otra en realidad es Coti. Bueno, a medias. A medias con Julieta, ¿no? Decimos con Julieta, sí. Me maravilla, y me maravilló también que la versión esta, que está con Fito, la vuelvo a escuchar, y la volví a escuchar por primera vez, y le di como otro sentido. Para mí, el Andar Conmigo, de Julieta, era una canción súper femenina de un lugar muy íntimo. Y yo digo, ¿cómo hizo Coti para...? Y Julieta, con Julieta, digo, para meterse en un lugar tan íntimo femenino. Digo, porque lo femenino de verdad, de mujer, sí, ¿no? Nosotros de... jugábamos, cuando escribimos esta canción con Julieta, yo fantaseaba con la idea de la adolescente. Ah, ok. Del Andar Conmigo. El Andar Conmigo, sí. Nosotros lo escribimos, por lo menos así lo pensé yo. Pensando cuando nosotros éramos chicos, que vos le decías a la chica de séptimo o de primer año, yo qué sé, ¿querés andar conmigo? O sea, andar conmigo significaba noviar, o sea, sí. ¿No? Y por otra parte, a mí se me había ocurrido, esta canción que escribimos con Julieta, es la primera canción que ella hace con aire más mexicano, en la melodía y todo eso. Porque cuando empezamos a escribir canciones, yo sentía que faltaba eso en el repertorio de Julieta y empezamos a ahondar por ahí. Y luego tiene como algo de canción, es que eso también es buscado, pero tiene algo esta canción, la versión que hicimos con Julieta en su momento, de cantautora de los años 70, ¿no? Como una especie de Violeta Parra. Sí, total. O Joan Baez, ¿no? Era un poco la onda que para mí tenía impresa esta canción y que queríamos. Yo por lo menos la quería llevar hacia ese lado. Esta versión que hicimos con Fito es otra cosa. Y dice otra cosa, loco, porque es la misma letra. Dice otra cosa. Pero eso es lo que queríamos. O sea, queríamos decir otra cosa. Queríamos hablar de una amistad. Queríamos dedicarle la canción a la guitarra. Porque aparte hay una anécdota muy buena. Yo le mando dos canciones a Fito. Digo, ajá, Fito, quiero que cante conmigo una canción en este disco. Por sí favor. O sí, sí. Eso no te escapas. Entonces le mando, no le quería mandar 5 ni 10, nada. Quería mandar 2. Y ajá, que él elija. En general lo ideal es mandar una y ya está. Sí, y decirle eso. Pero no, dije, bueno, Fito, le voy a mandar dos. Entonces le mandé una que no me acuerdo cuál era y esta. Claro, esta le encantó. Escuchó, dijo, no, sí, esa, qué sé yo. Pero Coti me dice, vamos a parecer gays. Y yo le digo, no, déjame pensar que algo vamos a hacer para no parecer gays. Entonces se me ocurrió escribir esos versos del final dedicando la canción a la guitarra. No, le digo, yo aparte fue improvisado en el momento, le digo, Fito, se la dedicamos por ejemplo a la guitarra. Yo escribo unos versos ahí, los ponemos al final, vos los recitás y ya zafamos, listo. Entonces, así fue como surgieron esos versos del final, que es como un agregado y como una nueva acepción de la... Entonces dijo, perfecto. Ahora sí, está perfecto. Le dedicamos la canción a la guitarra, somos Atahualpa y no sé quién carajo. Y bueno, nada, fue muy gracioso. Pero sí que es la idea un poco del disco, recrearlo y darle una nueva acepción, incluso a las letras. Pero vamos a ver, lo más difícil era lograr todo eso respetando las palabras tal cual estaban. O sea, quizás haciendo algún agregado, alguna cosita como esto, o alguna licencia, pero... respetando las palabras, las melodías y siendo fiel a lo que la gente tiene incorporado de estas canciones, ¿no? Ahí es donde está un poco más el desafío más difícil. Pero bueno, nació sano el chico y ahora cumpleaños, estamos de festejo. Sí, hay que festejar, hay que compartir. Entonces el jueves 22 de agosto, Coti va a estar en el Teatro Gran Rex, las entradas en venta a partir del lunes 20 de mayo, ¿no? en el teatro o por sistema Ticketek llamando al 5237-7200. También hay una gira que te espera que está buenísima, el 15 de agosto en el Teatro Juan de Vera en Corrientes, el 22 en el Gran Rex, como decía, el sábado 31 de agosto en el Círculo de Rosario, el domingo 1 de septiembre, 3 de febrero en Paraná. Bueno, la lista sigue, es enorme y ustedes se van a ir. Lo tengo que decir a esta porque el 18 creo que es en Concordia. Sí. Yo lo llevo a decir y viste, voy el fin de semana al campo y. Te mata. Y me están esperando. Te están esperando. Un piquete en la ruta 14. ¿Cómo te reciben en Concordia cuando vas? No, bien. Igual voy muy de canuto. Ah, porque si no se para el pueblo. No, voy así como medio bordeando. No, pero igual re buena onda. Siempre ahí con la familia. Bueno, Coti, un placer hablar con vos. La mejor de. Bueno, ¿para qué desearte buena suerte? Siempre la necesitamos todos. Sí, buena energía, que te siga acompañando esta buena energía que te trajo hasta acá y que te sigue llevando por unos caminos que te mereces y que construiste y que seguís haciendo. Y gracias por compartir tan lindas canciones y por charlar con vos, siempre es un placer. Así que. Bueno, nos encontramos el próximo disco. Tengo ahí canciones nuevas para mostrarte todo. En exclusiva, sí, ya estoy por empezar a grabar, grabé unos pianos. Capaz que me venga un día a grabar unos pianos acá, está bueno este piano, ¿eh? Mirá que te tomo la palabra. Y si me lo prestan, yo encantado, me vengo con mi Pro Tools acá. ¿Y para cuándo el nuevo disco? Traigo unos micrófonos, ¿eh? Y estoy grabando ya cosas, ¿eh? Tengo ganas de editarlo a principios del año que viene, así. Y no sé si uno o dos, porque estuve mucho tiempo sin editar canciones que sí iba componiendo. Pero como estuve ligado con esto, tengo bastante ahí repertorio. Así que vamos a ver si el año que viene sacamos capaz que dos discos, no sé. Vamos a ver. Me encanta. Y hagamos documental. Dale. Hagamos documental del disco. Porque nunca me alcanza una entrevista con vos. Entonces te agarro mientras haces el disco y te empiezo. Y arrancamos. Te empiezo a molestar desde el principio. Arrancamos y ya está, principio. Y después que te quede buena para idea, vos. Buena idea, perfecto. Bueno, Coti será quien estuvo con nosotros. Gracias, Coti, de verdad. Y nos despedimos con una de sus canciones. Choquen nuestras copas por habernos encontrado y porque puedo mirar el cielo, besar tus manos, sentir tu cuerpo y decir tu nombre y las caricias serán la prisa que aviva el fuego de nuestro amor, de nuestro amor. cerró.